Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Saludos, estimados oyentes de Ondas Yaiza. Un sábado más, un domingo más en repetición. Henos aquí de nuevo en este Café con Marimar. Pero ¿qué estoy haciendo yo presentando un programa de Doña Marimar Martín? Hola, hola, muy buenas tardes. Un día más, gracias a todos nuestros queridísimos oyentes, que sé que cada día somos muchos más. Y vamos a tener dos invitados ilustres. Ilustres, has conseguido que un poco seguir en esa dinámica, en ese programa, en esa línea de buscar personajes ilustres, nuestros vecinos, ciudadanos de Playa Blanca, que tienen una historia que contar. Porque, ¿verdad, Marimar? Todo el mundo tiene una historia bonita que contar. Todos nuestros oyentes, me gustaría que escucharas detenidamente el programa de hoy con nuestra queridísima amiga Tina, que es una chica portuguesa, una chica muy buena gente, y le ha pasado un caso en la sanidad pública. Pues y vamos esto quiero expresarlo a los oyentes, que lean detenidamente escuchando todas las palabras que dice nuestra amiga Tina. Pues vamos a dejarte los micrófonos, el programa es tuyo y adelante. Tina Túnez, que ella va a contarnos nuestra vivencia, experiencia y lo que ha vivido en persona del caso que le ha pasado a su hijo. Hola, buenas tardes, Tina. Buenas tardes. ¿Nos quiere contar por encima un poquito de todo, un poquito de tu niñez, cómo entraste aquí en la isla? Porque sé que tú eres portuguesa. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en España? 10 años. 10 años. En Lanzarote. ¿Y por qué estuviste anteriormente en otro sitio? Sí, en Galicia. ¿Y a qué te dedicas? Siempre he sido camarera. Camarera. Venías a contarnos un caso candente de los que me gustan a mí, que transmitas a nuestros queridísimos oyentes sobre el tema de tu hijo. ¿Cómo se llama tu hijo? Fabio. ¿Qué edad tiene tu hijo? Tiene ahora 24 años. Y vamos a ver, ¿y qué le pasó a tu hijo de un día, de la noche a la mañana? Cuéntamelo despacio y detenidamente, porque quiero que nuestro oyente lo escuche todo. Pues mi hijo, con 20 años, un niño sano que jamás ha entrado en un hospital, una noche me ha dicho: mamá, pues no siento la parte derecha del cuerpo. Yo digo: ¿y eso? No, es como si no la tuviera. Yo lo llevé al hospital. ¿En qué hospital lo llevaste? De primero estaba en la Universidad de Las Palmas, pues entró de urgencia ahí. Pero eso fue de repente, o sea, que el niño sí. Estaba normal y de repente no sentía la inmovilidad de una mano, de una pierna. No, de toda la parte derecha del cuerpo. Okay. Y entonces lo llevaste directamente al Hospital de Las Palmas de Gran Canaria. Sí, y le han dicho que podía ser esclerosis múltiple, que podía ser esclerosis. O sea, ¿te lo afirmaron? No, había que hacer las pruebas. Pero, por ejemplo, ¿le hicieron las pruebas para detallar lo que tenía el niño? No, y lo están en Las Palmas, y yo en Lanzarote, pues yo me preocupé y le he dicho que se viniera a Lanzarote. Yo terminé de trabajar en Café Puerto a las 2 de la mañana y lo cogí en el coche y me fui para el hospital de Arrecife. Y lo ingresé ahí y le hicieron unas cuantas pruebas. Me han preguntado si mi hijo consumía drogas, si mi hijo bebía alcohol. Yo le he dicho que no. Sí, que tenía alguna sustancia tomaba o bebía. Entonces, a las 7 de la mañana, después de toda la noche haciéndole pruebas, que yo no sé qué pruebas le hicieron, vino el médico y me dijo: ¿puedes llevar a tu hijo a la casa? Que tu hijo no tiene nada. Tu hijo es un niño sano. Y le digo: ¿cómo que mi hijo es un niño sano? Si mi hijo con 20 años me di que no tiene una parte del cuerpo. No, usted haga lo que quiera. Entonces que los médicos le trataron así, diciendo que no tenía nada, no. Que se fuera para la casa, pero sin hacerle pruebas, ninguna, o sea, análisis de sangre, de orina. Nada. Para detectar lo que tenía el niño, no hicieron ninguna prueba. Las pruebas que le hicieron esa noche, que no sé qué pruebas, pero el médico por la mañana me afirmó que mi hijo no tenía nada. ¿Y no cogiste un momento de rabia, de impotencia? Yo empecé a llorar, le he dicho: pues usted me firma un papel que mi hijo no tiene nada y yo me lo llevo a un especialista. Y si no me firma ese papel, no lo muevo del hospital. ¿Y a raíz de ahí? Digo: haga usted lo que quiera. Haga lo que quiera. ¿Y al final qué pasó con...? No lo moví del hospital. Muy bien. Y lo pasaron a planta y estuvo 4 días sin que nadie le tocara. Y al segundo día volví a coger otro arrebato como madre que soy. Muy bien. Y le he dicho: mi hijo lleva 4 días tirado en una cama y nada le toca, nada le hace nada. No, es que tenemos muchos problemas y estamos en el puente del Pilar. O sea, que no trataron los cuatro días a tu hijo porque están en el Puente del Pilar. Sí. Y esto se cree que es una cosa de la sanidad pública, que lo pagamos todo, que todos somos los que pagamos la sanidad pública. Esto no hay derecho. Aquí reivindico a todos los médicos que si no están cualificados y especializados para tratar a los pacientes, que por favor se vayan y que dejen el puesto a otra persona. No hay derecho de tratar a este chico de esa manera. Cuatro días en el hospital sin hacer absolutamente nada. Entonces, Tina, ¿hasta dónde llegó la impotencia el decir, bueno, hasta aquí llego yo, que no me han atendido al niño? Sigue, sí, al cuarto día, después que pasó el Puente del Pilar, vino un médico. Uh-huh. y yo le conté lo mismo, que mi hijo seguía con la parte derecha del cuerpo inmovilizada. Entonces, a partir de esa raíz, pues al cuarto día le empezaron a hacer pruebas y al mes me dieron la noticia que era un niño de enfermedad de esclerosis. ¿Pero esa enfermedad se podía haber evitado en esos cuatro días que no la intervinieron al niño? Evitado no, pero que no sufriera tanto, sí. Porque le dolía al niño. Porque la esclerosis no tiene cura, pero tiene un tratamiento que lleva cuatro, pues eso fue en el 2009, tiene ahora 24 años y le ha dado dos brotes muy fuertes, uno de ellos paralizó un ojo. O sea que ya no tiene un 20% de un ojo. Y está a tratamiento. En tratamiento, o sea que eso lo va a tener, lo de la enfermedad que tiene tu hijo, va a tenerlo por vida. Entonces, de por vida. O sea, pero, y ahora tiene que estar siempre en tratamiento. Sí, de por vida. Okay. Pero si yo en ese día no hago fuerza en el hospital, hoy en día mi hijo no sabería que él era un niño enfermo de esclerosis múltiple. Si yo traigo a mi hijo para la casa esa misma mañana, hoy en día, después de cuatro años, no tenían detectado la esclerosis de mi hijo. O sea que gracias a ti, a tu esfuerzo, a tu todo el interés de como madre coraje, madre de rabia, decir vaya impotencia que llevo aquí tantos años en Canarias y que de qué me ha servido de pagar la seguridad social y a tu niño, si no es por ti, no se recupera ese niño ni se sabe la enfermedad que tiene. No se sabría. Esto es de vergüenza. No se sabría. Entonces, a raíz de ahí, entonces ya te dieron la enfermedad que tenía tu hijo por vida, está en tratamiento actualmente, lo están analizando bien, sí. Están haciendo las pruebas correspondientes. Sí. Gracias a Dios, pues el primer tratamiento que le han metido no era adaptado a su cuerpo. A los seis meses lo rechazó. Le ha brotado dos veces en 3 y 3 meses y ahora sí, lleva un año con un tratamiento. Y gracias a Dios está. ¿Y no ha brotado? No ha brotado. O sea, pero eso se puede repetir, ¿no? Te han dicho los médicos que pueden. Sí, es un niño que tiene. El médico le aconsejó a mi hijo que, aparte de la enfermedad que tiene, pues tiene que ser él su propio médico de su propia enfermedad. Pues la verdad que es un tema que, queridísimos oyentes, yo sé que muchos de ustedes han pasado por casos diferentes o similares a ellos, y yo desde aquí pido un llamamiento a que reclamen, a que sea como una madre coraje, como nuestra amiga Tina, de luchar por su niño, que gracias a ella se dieron cuenta los médicos lo que tenía. Pues se lo hubieran llevado, importante lo que les voy a decir, si se llevara ese niño, se lo hubiera llevado a su casa, hoy en día el niño no sabía qué tipo de enfermedad tenía. Sí, el médico me dijo, lo puedes llevar a tu casa que no tiene nada. Que no tiene nada, o sea que el médico se desentendía de todo. Yo le he dicho, usted me firme el papel, usted se hace cargo de la responsabilidad que mi hijo no tiene nada, y me dio la espalda en el pasillo y digo, haga lo que usted quiera. O sea, así de mismo te trataron. Y yo le he dicho, sí, yo hago lo que quiera, pero usted debería estar plantando árboles en el monte. Muy bien, muy bien, muy bien, sí, dicho. Y ya empecé a llorar porque mi hijo estaba tirado en una cama y no tenía una parte derecha del cuerpo. Yo claro. Me preocupaba, no tenía remota idea de qué es esa enfermedad, ni lo que podía ser esa enfermedad, pero sufrí porque sabía que mi hijo no tenía la parte derecha del cuerpo, la tenía inmovilizada, la tenía adormecida. Y ahora te pregunto yo, Tina, ¿debido a qué es eso? ¿Por qué motivo se quedó esa parte paralizada? La esclerosis es una enfermedad que se puede coger pues, en la barriga de la madre o recién nacido o de bebé. No hay una respuesta concreta para. ¿Y no te dicen los médicos a raíz de qué, por qué fueron, a raíz de qué le ha dado eso al niño? ¿Por qué es resultado a lo mejor la comida o el estrés de los ejercicios? El médico me ha dicho que normalmente todo el ser humano tiene esclerosis múltiple. Hay gente que le brota, otra gente que no. Todo viene a través de sufrimientos, de estrés, de cualquier disgusto de la vida, cualquier cosa. O sea, que era un niño de repente sano, y de repente se vio con esa enfermedad que la va a tener por vida. ¿Y no hay solución para esto, Tina? No. ¿Ahora se va a quedar así por vida? Sí. ¿Y le puede brotar cuando menos te lo espere? que es así. Los brotes son muy peligrosos. Hay que evitarlos lo más que se pueda, los brotes, porque te puede tocar a cualquier parte del cuerpo. Y Tina, entonces nuestro niño podría estar siempre en tratamiento para que evitar todo ese brote. Sí, siempre, no, el tratamiento es de por vida. Si él quiere vivir bien, una vida normal, tiene que tomar el tratamiento de por vida. Vale. Tina, como madre, supongo que también trabajas y a veces pues no puedes ocuparte todo lo que quisieras de tu hijo. ¿Recibes alguna ayuda, asistentes sociales? ¿Hay alguien que te eche una mano? Yo siempre he trabajado y mi marido también, y pues lo hemos llevado entre los dos, a par de nuestro hijo, lo mejor que pudimos, pero nadie nos ha ayudado. ¿Pero te has enterado de si hay ayudas o no? No, tampoco he querido tocar ese tema. ¿Por qué? Es importante para ti, porque, ¿no? Tocando ese tema, yo gracias a Dios he podido ayudar a mi hijo, y tocando ese tema, pues es como que le quito fuerzas a mi hijo. Prefiero que él vea que es una cosa normal, pues una enfermedad, no dale tanta importancia a la enfermedad que tiene. Y ahora para preguntarte una pregunta, actualmente él, ¿cómo se siente físicamente, dándose cuenta con 24 años que tiene, que está en la flor de la vida, es un chico nuevo, joven, tiene una vida por delante? ¿Él ha afectado psicológicamente a su persona, él? ¿Lo notas triste, lo notas...? El primer año fue muy difícil para todos, para él, con 20 años, y para nosotros como padres, pero los tres lo llevamos bien, no nos hizo falta ningún médico para ayudarnos ni nada. Él perdió un año de universidad y ahora está ahí como campeón. Un campeón luchando. ¿Qué carrera tiene, qué está estudiando él para el futuro? Está sacando ingeniería de obras públicas. Ah, una profesión bonita. Y vamos a ver, una cosa importante, Tina, ¿qué le diría desde aquí, en nuestros micrófonos de Onda Yaiza 98.9, a nuestros queridísimos oyentes, si alguna persona médica nos están escuchando, sea doctor, médico, enfermera, ¿qué le diría con esto que te ha pasado a ti, este mal en la vida, esta cosa tan mala de tu hijo, esas experiencias que has tenido? ¿Qué dirías tú a esta gente que nos están escuchando ahora? Que hay que ser valiente y hacer fuerza y no creer mucho lo que dicen los médicos. Tienes que creer en tu instinto, como persona que quiere o como madre, que hay que luchar y estar ahí a frente de la persona enferma. Muy bien. Entonces, nuestro queridísimo compañero Miguel va a decir algo, una preguntita, a ver. Me alegro de ser también un queridísimo compañero entre los queridísimos oyentes. Es un placer. Ay, vamos, Miguel, a ponerle un toque de humor. Tú sabes que lo digo con todo el cariño, porque la situación, la conversación es fuerte y, sí, y tremendamente. Lo que pasa es que te preguntaba, Tina, antes un poco lo de la ayuda, porque yo no sé si escuché alguna vez. ¿Este chico tiene movilidad? ¿Se puede mover? Sí, cuando le brota queda paralizado. La primera vez, de los primeros brotes, se le ha dado a las manos. ¿Y para alguna silla de ruedas o así habías pensado en el futuro? No es necesario. No quiero pensar eso, no quiero llegar a ese tema. No quiero pensar, y yo he estudiado qué es la esclerosis, he mirado por internet muchas cosas, pero prefiero no ser positiva y vivir el día. O sea, lo veo muy bien. Le ha brotado la primera vez a las manos, hubo que ducharlo, hubo que afeitarlo, y la segunda vez se le ha dado un ojo y he visto que estar a par de él, pero no quiero pensar en cosas más avanzadas. Tina, quería hacerte una pregunta. A raíz de la enfermedad de tu hijo, que la va a tener desgraciadamente por vida, lo que estaba escuchándote ahora, porque te escucho atentamente, estás diciendo que estás informado de todo lo que significa de la enfermedad, hasta qué punto llega, hasta ahí has llegado, sí, tú, hasta ese punto de internet, y mirar. Yo no sabía qué era, nunca he oído esa enfermedad, no sabía qué era la enfermedad, ni mucho menos. Pero una vez que me dijeron los médicos la enfermedad, pues he mirado todo lo que, dónde viene, por qué viene y lo que hace falta, lo que tiene que hacer él y lo que tiene que hacer las personas que lo rodean. O sea, que tú has luchado y intentas de que la gente no, y él anímicamente que se encuentre bien y que no le repercute nada en los estudios ni nada. Yo que siga una vida normal, es lo que tú quieras. Sí. Sí. Yo procuro que mi hijo esté cada día que pasa, pues que sea feliz y que no se acuerde que con él está una enfermedad. Ok. Claro, la verdad que es un caso muy muy muy importante, muy patente, es una historia muy muy mala en lo que cabe, porque es un chico joven, un chico empezando a vivir, y es una pena que si quizás los médicos lo hubieran cogido a tiempo, estas cosas se podían haber evitado. Gracias a la madre coraje, a la madre luchadora, a esa madre que siempre siente y que tiene ese instinto maternal de decir, yo voy para adelante con mi hijo y quiero luchar por él, y aquí no me muevo yo hasta que me atiendan los médicos. Yo te valoro, eres una mujer valiente, Tina, y desde aquí te digo, tienes los micrófonos abiertos, puedes hablar todo lo que quieras. Y ya, vamos a ver, una pregunta antes de finalizar. ¿Tu marido, en tu matrimonio, en la pareja, ha afectado la relación tuya con tu esposo? ¿Lo del niño, o la ha unido más, o siempre ha sido una pareja estable? Siempre fuimos una pareja estable. Llevo 25 años casada con mi marido y siempre fuimos unidos los dos con nuestro hijo, y ahora más. O sea, que la enfermedad de tu hijo, desgraciadamente, la ha unido más. Sí, nos ha unido más. Es que eres una gran persona, te valoro, te aprecio mucho. Gracias. Tina, eres una gran persona, y tienes los micrófonos aquí abiertos. Si quieres comentar algo a nuestros queridísimos oyentes de Onda Yaiza 98.9, los tienes abiertos y puedes expresar lo que quieras. Yo lo que veo muy triste es que una persona lleve toda la vida pagando una seguridad social, y que en un momento que estás mal y que tienes un familiar con problemas, que los médicos y los enfermeros te digan: no se hacen estas pruebas porque son demasiado caras. No se atiende porque estamos en un puente. Eso es fuertísimo. Es lo último. Eso a mí me ha sacado de quicio esos 4 días tirado en un hospital. Que me digo, tienes que esperar que pase el puente. O sea, que tú has estado toda la vida pagando una cotización a la Seguridad Social. Toda la vida. Ha pagado una cotización. O sea, que estás pagando la Seguridad Social y te atienden así. Y tú ves normal. Y me dicen que son pruebas muy caras, que hay que esperar. Y por lo que te he escuchado antes, decía que no te pueden atender al niño porque tenía el puente del pilar. O sea, que un niño está entre la vida y la muerte, se ve una enfermedad y no te pueden atender. 4 días no le tocaron. Ahí estaba, comiendo y durmiendo. 4 días no tocaron porque estaban en el puente. Estos son de personas que no están capacitadas para estar ejerciendo la profesión de médico. Esa gente debería estar en el paro. Mucha gente está sin trabajar y esta gente está trabajando. Y el médico que lo atendió esa misma noche me ha dicho, llévatelo a la casa, su hijo no tiene nada. ¿Y no tomaste medida de poner una hoja de reclamación? No, yo era tanta la preocupación de saber qué era lo que estaba pasando conmigo, porque fue un niño con 20 años, jamás entró en un hospital. Entonces, para mí era algo nuevo. Algo nuevo, y algo que yo pensaba otras cosas mucho peores. Y entonces estaba súper mal porque estoy fuera de mi país, no tenía nadie, no tengo familia aquí. Entonces me vi desprotegida y vi a mi hijo tirado en una cama, diciéndome que no sentía las manos, no sentía los pies. Yo tenía miedo que fuera algo mucho peor. Una pregunta muy importante, ¿te fías de los médicos? No. ¿No te fías nada de los médicos? ¿Te ha dado alguna fe, esperanza en decir, bueno, pues yo quiero ahora dedicarme a la espiritualidad, a tener una fe en Dios, a creer en algo? ¿Te has creado una fe? ¿Te has agarrado alguna fe? Yo tengo fe en mí misma, sí, en mi persona, en mi hijo, que es muy valiente, que es un niño muy luchador. Ha luchado. Dale un beso. Es un niño que no ha querido ningún tipo de especialista ni nada. Ha luchado él. Sí. O sea, que tu hijo ha luchado, tú le has dado a entender que no sufriera tanto, que es una enfermedad que le tocó a él vivir y que le toca el día a día y que siga hacia adelante. Pero estoy segura que mucha gente es portadora de esa enfermedad y tardan meses o años en descubrirse. Porque los médicos te dan un no por respuesta, te dicen no tiene nada, te meten una medicina en el cuerpo y te mandan para la casa. Ahora has tomado una decisión, Tina, nuestra queridísima amiga Tina, de decir basta ya, estoy trabajando, estoy cotizando, los médicos han pasado de mi niño, no me han puesto la atención que debía, y yo a partir de ahora me voy a tomar 1 año, 2 años sabático. Y ahora no trabajas tú. No. Porque ahora tú vives de lo que es el ahora paro. Ahora me estoy dedicando a mi hijo. A raíz de lo que te han hecho, porque sí, tú has cotizado siempre, no has estado nunca, nunca de baja. En 22 años nunca he estado de baja ni en el paro. Nunca. Y decía, ya está bien ya, está cotizando y pagando tanto dinero para que me atiendan a mi hijo así. Te admiro, Tina, te admiro muchísimo. Eres una gran mujer. Dale un beso grande a tu hijo y que siga luchando y que le demuestre que no tenga esa preocupación. Él es un grande luchador también. Ahora te quiero dedicar una canción que se llama de Chino y Nacho, Nací para amarte. Y con todo el cariño para tu hijo, dar un beso desde aquí a tu hijo. Gracias. Quiero recordarte que yo soy tuyo cuando quieras, que yo te amo a mi manera. hace feliz. Pues escuchamos la canción, pero antes de despedir a Tina. Pues yo pensaba si a lo mejor el tema de la fe o eso, cuando dice que cuando el dolor entra por la puerta, pues aparece esa sensación. ¿Te has refugiado un poco en eso? No, ese tema prefiero no tocarlo. Es muy personal. Sí. Sí, bueno, pero es bonito. He sufrido mucho en la vida y... Sí. Está bien. Prefiero tener fe en mí mismo. Nada más. Recuerden, queridísimos oyentes, estamos aquí en directo en un Café Puerto. Café y aparte, Puerto. Café Puerto es el café. Uno de los cafés de las cafeterías del pueblo de toda la vida. De toda la vida. ¿Dónde estamos? Estamos aquí ubicados. Entre la calle Correillo y la calle Limones, ¿no? A ver, vamos a ver que Tina estuvo trabajando aquí. Tina, dando un poquito de publicidad aquí en el Café Puerto de nuestro queridísimo café dueño. Café Puerto queda en la calle, entre calle Limones y calle Correillo. Y eso es donde se sirve un buen café, un buen pastel casero, churros y buena... ¿Y qué es lo de estrella, que dice lo que la gente pide, la cañita esa que te dan? Porque va acompañada desde su pinchito. ¿Y el cafecito con quién te lo da siempre? Con churros y café y cake. Sí, el pastel es español. Español. ¿Y hacen alguna actividad por la pues sí, los fines de semana? Hacen fiestas, karaoke, fiestitas de cumpleaños y... Y también hace también, siempre un buen ambiente. También hace tipo de comidita, ¿no? Hacen también... Sí, bueno, y hay tapas variadas. Variadas. ¿Qué tipo de comida hace? ¿Ropa vieja, paella? ¿Qué es lo típico que piden bueno, aquí? Bueno, paella, ropa vieja, no, paella, tortilla, tortillita, platos combinados. Y bocadillo, excelente, bocadillo. Y sándwich. A ver, ¿cómo dirías tú a nuestros queridísimos oyentes que vengan aquí al Café Puerto a tomarse un cafecito, un pinchito? Vamos a hacer una publicidad, venga. Venga. Esta semana tienes lo mejor que puedas imaginarte aquí, en Café Puerto. El cake y los churros. Y muy buena onda. Y los pinchitos. ¿Y cómo atiende a los clientes? ¿Cómo atiende a los clientes? ¿Un servicio? Con buen servicio y amabilidad. Bueno, ¿y este roscón tan rico? Venga, suelta la receta. ¿Cómo lo haces? Pues... Es un secreto profesional. De 3 huevos. Es muy, muy práctico y chiquitita. Bueno, nosotros la hacemos a por mayor, pero la receta es 3 huevos, 2 yogures... Un yogur y medio de aceite, 2 de harina y 2 de azúcar y un sobrecito de levadura. Pero te faltó un ingrediente que no quieres contar, pero lo cuento yo. ¿Javier? Mucho cariño. Y mucho cariño. Por el negocio y por la gente que hay que conservar a los clientes, ¿verdad que sí? Responden bien. Sí, ¿verdad? Sí. El ambiente muy bueno. Café Puerto, desde más de una década, sigue con filosofía inicial. Buen trato personal, servicio cordial, precios económicos, baja de calidad. Aquí lo hacemos todo igual a la competencia, pero sí con mucho cariño y saber estar con la gente. Tenemos nuestras ofertas estrellas. ¿Cuáles son? Una cerveza, un pichito. Tenemos también un buen café y un bizcochito. Así que les invito a todos nuestros queridísimos oyentes que vengan aquí a Café Puerto. Muy bien, estabas inspirada, ¿eh? Súper. Donde hay cariño, donde hay amistad, donde hay gran estar y saber estar, me llena, me encanta Café Puerto. Bueno, pues la radio se mueve y sale a la calle, como ustedes pueden escuchar, y bueno, pues a la búsqueda de ese testimonio, de esa experiencia, porque todo es un compartir. Aquí al final somos todos una gran familia. Si los turistas van y vienen, cada semana entran gente nueva, se van, pues lo que hay que es que mimar, ¿verdad? Y primar por encima de todo la gente que vive aquí. Y un testimonio como el tuyo, bonito, seguramente llevas esperanza a muchísimas familias que en su anonimato lo guardan en silencio. Habrá cada caso por ahí, ¿verdad, Marimar? Por supuesto que sí, y sé que cada persona tiene siempre una historia bonita que contar, una historia aunque sea un poquito amarga, una cosa dulce, pero siempre hay alguien que contar alguna historia, y yo les invito a todos nuestros queridísimos oyentes que vengan aquí, que se acerquen y nos cuenten su problema, sus cosas, sus casos, todo. Esto aquí recibimos a todo el mundo, hay capacidad para todo, los temas candentes, todo. Pues terminamos entonces con la rafaguita de la canción que le dedicabas a Tina. Sí, pero ante todo quiero decirle a Tina que un placer, es un orgullo de estar contigo aquí, eres una madre coraje, me ha llenado de energía positiva y ha sido una gran madre, luchadora, un beso grande para tu hijo y aquí tienes los micrófonos si quieres dedicarnos algo a nuestro queridísimo oyente 98.9 que te están escuchando. Pues nada, yo no tengo nada más que decir, que me alegra estar con vosotros y poder decir esto a toda la gente que nos esté oyendo, para que estén atentos a los médicos, porque hoy en día te dicen que te duele una pierna y al final te duele un brazo, y pues nada más, y que vengan a Café Puerto a tomarse su cafecito con su pastel. ¿Y cómo se llama el dueño? Antonio. Y es muy amable y muy ameno con la gente. Es un canarión de los buenos. Bueno, venga, pues aquí estamos, Café Puerto. Y eso me hace feliz. Muy feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz. Muy feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz. Hoy sí me vuelvo. Si quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias, los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar, a la 1 de la tarde, aquí en Ondas Lleida. Bueno, pues después de esta canción continuamos con otra invitada, porque tantas mujeres no había. Tantas mujeres, porque bueno, las mujeres bueno, hoy en día al poder, las mujeres están aquí luchando. Marimar la guerrera. Día a día. Marimar la guerrera. Pero están invitados también los hombres, claro, y los chicos sí. Y todo. La semana que viene habrá, ¿verdad? Esperemos que se animen. Pues estamos aquí en diferido desde Café Puerto, el café de toda la vida. Café importante recalcar un esto. Un café, ¿no?, con Marimar. Aquí se desayuna, un café con Marimar también. Aquí uh-huh. Se come, hay un bizcocho riquísimo y estamos entre la calle Limones y la calle Correillo, muy cerquita, muy fácil. Prácticamente en el núcleo céntrico de Playa Blanca, ¿correcto? Correcto. Bueno, pues los dueños nos han acogido muy bien, muy amables, por cierto, y sí. nada. Antonio, Laura. Sí, Antonio, estamos aquí en Café Puerto, Antonio que grande. Hay unos cafés con que te dan bizcochón, después te dan también con lo que es con la cervecita un pinchito. La tapita y, típica. La tapita, exactamente. Y ahora quiero dedicar también unos minutitos a nuestra amiga Begoña Vargas Castillo. Ella es una chica jovencita que ha tenido una vida muy ajetreada de vivir, de experiencia, una chica que nunca ha estado quieta en un sitio, es una persona que está aquí un tiempo, se tiene que ir para otro sitio y va de un sitio a otro y tal. Ella se llama Begoña y vamos a estar un ratito con ella charlando, tomando aquí un cafecito. Buenas tardes a nuestra amiga Begoña, ¿qué tal? Muy bien. A ver, vamos a empezar a contarte un poquito, que me cuentes tu niñez. ¿Cómo ha sido tu niñez? Con tus hermanitos, con la gente del colegio, a ver, un poquito para saber de tu vida, porque eres muy joven, entonces vamos a empezar un poquito de tu niñez. Mi niñez fue genial, tengo unos padres divinos, y yo en mi niñez era pues, la típica niña traviesa que le pegaba a mi hermana, a mi hermano, pero tuve una infancia muy feliz. Muy feliz. Sí. Después pasamos de la niñez, aparte de felicidad, vamos a hablar de la juventud. ¿Cuándo empezaste tú a decir, voy a estudiar una carrera? Cuando somos niñas que decimos, yo quiero ser enfermera, yo quiero ser maestra, yo quiero ser tal. ¿Cuándo empezaste tú a decir, bueno, yo quiero estudiar idioma? Con 8 años. ¿Y con 8 años qué te pasó? ¿Qué te entró por la cabeza? Porque, bueno, yo estaba, empecé, era tercero de GB, creo que era. Sí, 8 años tercero de GB. Tercero de GB. Y claro, en mis tiempos empezábamos a estudiar inglés con 8 años en vez de con 3 años, como ahora. Sí. Y nada, me enamoré. ¿Te enamoraste? Del idioma, ¿De quién? Del idioma y me encantó. ¿Del estudiar el idioma de inglés? Sí. ¿Y, pero fuiste a una academia aparte o en el mismo colegio lo básico, que te dan el inglés normal? Sí. Como el francés. Bueno, a raíz de ahí de 8 años y tal, que empezaste a enamorarte del inglés. Uh-huh. Empezaste, ¿cuándo fueron tus primeros pasos de decir, bueno, pues ya yo ahora quiero indagar y quiero empezar a trabajar y buscar mi ahorrillo y buscar mi dinerito? ¿Cómo empezaste para estudiar, irte de ahí de la casa? Porque claro, viviste una infancia bien, después sí. Tu juventud empezaste a estudiar, ¿qué estudiaste? Bueno, yo antes de empezar a estudiar, yo era un poco gamberra y en el instituto pues mis notas eran inglés sobresaliente, francés sobresaliente y lo demás todo suspenso, o sea... No es que fuese la mejor estudiante del mundo. Bueno, de hecho, volví a estudiar gracias a mis padres. Y nada, me fui, hice bachillerato en Baza, en Granada, y me fui a estudiar en Almería un FP superior de alojamiento, que es de recepción. De recepción. Ajá. ¿Y después después seguiste del alojamiento de recepción? ¿Seguiste con algún curso más aparte de recepción? Sí, hice un curso de animación e hice un curso de alemán. ¿Y qué te metiste? ¿Es una cosa de asociaciones de esto de hoteles para meterte en la animación? Era con la misma escuela de hostelería y turismo de Almería. Que después me dieron la oportunidad de hacer un curso en Roquetas de Mar, una semana, con todos mis compañeros, en un apartamento enfrente de la playa, en unos hoteles de 4 estrellas al lujo. Genial. Y ahora, aparte de esto de que tú hayas estudiado y tal, ¿qué experiencia tienes? ¿Has salido de aquí, de España? ¿Has cruzado el charco? ¿A dónde has ido? Vale, pues primero en 2009, bueno, yo empecé a trabajar en tipo de idioma y animación y tal en 2008, en Benidorm, porque antes trabajé anteriormente de camarera, de todo. Sí. Y nada, 2009 me vine para Fuerteventura, empecé a aprender más idiomas, empecé a aprender alemán, yo seguía estudiando por mi cuenta italiano. Y nada, yo al trabajar de animación, pues he estado de isla en isla, he estado en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, y siempre he estado hecha la temporada en una isla y me marché a un país. En 2009 me marché a Irlanda. Pero perdona, te interrumpí un poquito. ¿Y no llegó el amor en esa época de tu niñez, de tu juventud, en el sentido de estar es que tanto de un sitio amores, para otro? ¿Qué no sabe, amores, que no sabe del amor? A ver, el amor. A ver, estamos en la fecha de los enamorados. A ver, qué Begoña. ¿De quién te enamoraste tú? A ver, cuéntanos un poquito. A ver. ¿Con qué edad? Porque como tanto amor han pasado por mi vida. ¿Empezaste tu primer noviazgo a qué edad fue? ¿A los 14, 15 años? Qué va. Novio... ¿Formal? Con 10, novio formal, formal, en serio. Bueno, no contamos el de cuando tenía 18 años, porque el pobre mío... vale, eso no cuenta. El de con 19, 20 años, cuando yo tenía 20 años, conocí cuando en un pueblo de Granada a un chico que trabaja en la ambulancia y vivíamos juntos, yo seguía estudiando... Y vivía con él, y muy bien. ¿Y cómo te hacías cuando después te mandaban para las islas y tal? Tuviste que terminar la relación, ¿no? Porque me fui a... Yo tenía que subsistir y me fui a trabajar a Girona. Y cuando volví ya, pues el amor me puso los cuernos y nada. Otra vez solterita. Solterita, pues a vivir la vida. Hombre. Y tú eres de estas personas, Begoña, de culo inquieto, ¿no? Que no paras en un sitio. Sí. Que estás siempre de un sitio para otro. Y a raíz de ahí, de eso, del fallo de tu novio que te ponía los cuernos, dijiste, bueno, pues yo ahora voy a la aventura. ¿A dónde fuiste? ¿A qué? ¿Fuiste algo? ¿Cruzaste el charco a algún sitio del extranjero o algo? Cuéntanos un poquito, a ver. Vale, pues me fui a Irlanda en 2009. Me encantó la experiencia. Bueno, de hecho, incluso me llamaron de la tele, me llamaron de españoles por Irlanda. Lo que pasa es que les dije que no porque llevaba solo 3 semanas y tampoco tenía mucho que contar. Y bueno, fue una experiencia distinta porque... No sé, era como algo nuevo, me fui yo solita, sin nadie conmigo, hice mi maleta, me fui un día a Málaga, mis padres me llevaron a Málaga, yo me fui para Irlanda, me fui a trabajar de au pair, que es para cuidar niños, en una casa, te dan alojamiento, comida, te pagan a la semana, sí, y bien, y otro mundo distinto. Pero al ser un mundo distinto, a raíz de ahí conociste unas culturas diferentes, gente distinta, modo de vivir diferente de España. ¿Qué fue lo más que te impactó de la gente de Irlanda, así de su cultura? Pues me impactó muchísimo el hecho que no eran muy curiosos. No, por ejemplo, ellos no entienden eso de que nos duchemos todos los días. Yo, sea verano o invierno, me ducho todos los días, obviamente. Ellos como cada 3-4 días... Por ejemplo, yo alquilo... Pero no es bueno, habría que ducharse una vez cada 2 o 3 meses, ¿no? Sería... Para nada. Como los gatos. Es una como broma. Mínimo una vez al día. Claro. Y después también las costumbres, la cultura de ellos, la comida, el diálogo con la gente. La comida es fatal. Si queréis engordar, yo animo que os vayáis a Irlanda o a Londres y os ponéis con 10, 15 kilos en un mes. Por los English breakfast. ¿Y ¿no? qué tipo de comida dan allí en Irlanda? ¿Qué tipo grasa, de sebo y lardo, ¿no? Exacto. Claro. A ver, pues los desayunos son... Puede ser English breakfast, pero bueno, eso se hace los fines de semana, que se llama brunch. Que el brunch es los domingos, a partir de la 1 así, se hace un desayuno muy grande, como el desayuno inglés, que es bacon, salchichas, tomate asado. Uy, pero esos niños estarán como pipotes. Ellos, ¿no? Es la hora del almuerzo, eso es almuerzo. Para nada, los niños, como no para de llover y hace un frío increíble, y bueno, de hecho a las 3:30 de la tarde es de noche. Claro, en vez de comprar un paraguas, comen. Exacto. Claro, está bien. Su alimentación se basa en papas fritas con vinagre, chocolate, todo tipo de guarradas. Pero eso durante la mañana, la tarde y la noche. Y la, todo el día. ¿Y el día, por ejemplo, por la noche, que oscurece más temprano? ¿Cómo es el día? Pues a ver, el día la gente se levanta muy, muy, muy temprano. Se desayuna depende, a las 9, 10 o así. A las 11 se toma tentempié. Y bueno, el lunch, el almuerzo, no es como en España, que a lo mejor puede ser lentejas, espagueti, bueno, ellos no. Ellos comen, por ejemplo, lo más típico es pan Bimbo, mantequilla, queso y pan Bimbo, y tostado. Bueno, eso engorda, tiene una caloría increíble. Pero eso es toda la gente de allá, o sea, ¿no? La gran mayoría. La gran mayoría. Pues debe ser una cosa, y después, por la noche, ¿a qué hora oscurece allí? Porque sé que los extranjeros siempre, el tiempo del clima es diferente a lo de España. Sí. Pues en Irlanda, a las 3, oscurece mucho más antes que en Londres, un poco más antes. A las 3:30, 4 es de noche. ¿Es de noche? A esa hora se cena, a las 4 o así. Sí. ¿A las 4 de la tarde? Qué vida, ¿no? Estar comiendo grasa por la mañana, por la tarde, y se hace de noche, sí, y llueve, sí, sí. Y vuelves a comer grasa al día siguiente, ¿no? Sí, vamos. Tremendo. Se te pone un tipín. Sí, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuviste allá en Irlanda? Estuve 3 meses, me cansé. A ver, estuvo la experiencia pues distinta porque descubrí muchas cosas, vi... lo atrasado que estábamos un poquito. Bueno, Irlanda y España no tienen mucha diferencia tampoco, ¿no? Pero me impactó más en Londres cuando viví, en plan, al ser tan cosmopolita, ver tanta gente de tantos países distintos, tan multicultural. Yo sé que cuando tú dices que las personas estas de los irlandeses no se preocupan del trato a nosotros, ni que nosotros nos tenemos que adaptar a ellos, que en España nosotros nos adaptamos a los extranjeros, a tener una hospitalidad, a tratarlos bien y a ser buenos con ellos, ¿sabes? Hospitalarios. Y sin embargo ellos con nosotros no, ¿por qué? A ver, por ejemplo, un español que tiene un nivel pésimo de inglés, el trabajo que puede aspirar allá es de fregachín. Fregachín o sueldo mínimo, o recoger vasos en la discoteca, pero se paga bien. Creo que son como una hora, son 10 libras o 12 libras, tampoco está tan mal. Pero sin inglés, mal. Pero si un inglés viene aquí a España, por ejemplo, las zonas turísticas como es Canarias o la Comunidad Valenciana, ni siquiera necesita español. O sea, tiene las puertas abiertas en todos los sentidos, no necesita nada de español para nada. No se le exige como en otros países. ¿Tú quieres venir aquí a vivir? Como por ejemplo aquí en Lanzarote, hay muchísimos ingleses viviendo en Costa Teguise, Puerta del Carmen, y lo que me parece vergonzoso es que la gran mayoría de ellos no hablan español después de 20, incluso 30 años viviendo en España, pero simplemente porque no quieren. Yo solo veo una falta de respeto. Por supuesto. Muy grande. Y aparte te digo una cosa, y eso tienes que gritar a los cuatro vientos, porque es que ellos tienen que adaptarse a nosotros. A ver, cuéntame. Y aparte, lo que tampoco me parece, que en los hoteles, lo que yo he visto en todos estos años trabajando en la hostelería, una familia española, por ejemplo, un hombre, una mujer y sus dos hijos, se vienen de vacaciones a Gran Canaria, por ejemplo. A lo mejor pagan una semana 1.000 euros, digamos, suponer. Ahora, la misma familia que vienen desde Inglaterra o desde Escocia, da igual, desde fuera, un matrimonio con dos hijos va a pagar siempre la mitad. Eso es bueno hacer reservas por las compañías, un consejo por las compañías inglesas como TUI, Thomson, porque se ahorran dinero. Y el único que tiene más descuento es el canario, que tiene un 8%, creo, pero no es justo. O sea, estás en tu tierra, eres canario, vives, por ejemplo, en Las Palmas, te quieres ir a Puerto Rico, o estás en Lanzarote, te quieres ir de vacaciones de la isla que venga. Sí, te hacen un 8% de descuento, pero de todas maneras, los ingleses tienen todavía 50% hecho. Y no lo veo lógico. Entonces, ¿tú recomendarías a nuestros queridísimos oyentes que vayan a por una empresa donde tú trabajas? No, me refiero que hagan se ahorrarían mucho más dinero si hicieran las reservas desde compañías inglesas como Thomas Cook, sí, pero Thomson, son de animación, ¿no? TUI. No, son compañías inglesas. Ah, inglesa. Que se dedican a la animación, se dedican a los hoteles, a los transfer, aviones. Yo lo he escuchado eso. Porque eso tiene que ser de los transfers, porque eso es más económico. Es lo que tú recomiendas a nuestros queridísimos oyentes, que vayan, por ejemplo, a estos sitios para que estén más económico, porque si no costaría el doble y el triple. Aparte de eso, quiero que me digas alguna anécdota de Irlanda, alguna cosa, una vivencia, una experiencia que tú hayas tenido allí, que se te ha quedado el recuerdo. Cuéntanos algo. Vale. El primer fin de semana, yo llegué un lunes y el sábado yo me fui de fiesta. Yo ya había conocido gente alemana, brasileña y tal. Bueno, nos fuimos de fiesta por el pueblo, en Cork. Bueno, un pueblo que se llama Malo, un pueblo sería como aquí, Playa Blanca. Y salimos de fiesta y tal. Bueno, todos los irlandeses pegados a nosotros, como éramos, boom, la novedad. Y bueno, habíamos bebido y tal, y fuimos a llevar a nuestra compañera a su casa, y era por ahí, por un bosque. Y de repente nos persiguió la policía, nos detuvieron, tuvimos que esperar allí toda la noche. Bueno, horrible, horrible. Pero bueno. Y la policía, el trato de allí, la policía le da más valor, son más estrictos, son más serios que aquí en bueno, España. Bueno, la policía en Irlanda, la verdad que son muy, muy jóvenes, muy, muy jóvenes, la verdad. Y no sé, imponen, aunque sean jóvenes y tengan cara de niños. Pero también te quiero comentar un hecho que me pasó en Londres. Tú coméntanos a todos nuestros oyentes, todo lo que tú quieras. Los micrófonos están hechos para nuestra amiga Begoña. Vale. Has visto que este verano han sido los Juegos Olímpicos en Londres, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Sí. Pues ese barrio se llama Stratford, es un barrio, bueno, ya no creo que lo sea, pero ha sido un barrio bastante peligroso. Conflictivo. Sí. Hace dos años, cuando yo estaba ahí, quedé con un amigo mío de Tenerife, que vive allá, y me vino a recoger. Y cuando salí, vi un montón de carteles, en plan, chica desaparecida. Yo, bueno. Y cuando llegamos al centro comercial, estábamos tomando en un café, y bueno, un montón de chicos y un montón de negros robando cosas, la policía atrás corriendo, bueno. Y cuando llegué a la casa de mi amigo, eran todos españoles, eran como 10 españoles en una casa. Y como a las 3 de la mañana nos despierta una chica gritando, como si la estuviesen matando. Y salimos corriendo, yo me hice daño en la rodilla porque me caí corriendo a ver qué pasaba. Y la casa era como un bajo, Y desde la ventana, la cocina, tú puedes ver la calle y luego está la puerta de entrada. Teníamos un hombre negro con una pistola apuntándonos y otro hombre apuntándonos en la puerta de la entrada. O sea, una noche... O sea, que como el Bronx, como Estados Unidos, increíble. Hay una calle que... Sí, sí. Aparte, cuando yo, antes de mudarme a mi casa oficial, yo vivía en un barrio muy bueno, donde nació George Michael y, bueno, cerca de Camden Town. También estuve en el barrio de una amiga mía, se llama Seven Sisters. Horrible, te veías sangre, tú veías peleas por la calle, no hacías nada porque era tan peligroso que... Qué peligroso, bueno. O sea, como el Bronx. Y aparte de eso, bueno, o sea, una anécdota que no es bastante buena, pero alguna bonita así de que de alguna amiga, o sea, de amistades que hayas creado. Genial, o sea, yo he conocido a tanta gente, pero he conocido gente que sabemos que somos, vamos a ser amigas para toda la vida, como una chica mexicana, otra chica italiana. No sé, como en Londres, por ejemplo, todo el mundo quiere ser número uno, encontrar trabajo, luchar, como que los españoles, italianos, mexicano y tal, nos hacíamos como no un gueto, pero nos ayudábamos. Una pimita, ¿sabes? Nos ayudábamos. Sí. Y ahora después vamos a dar otro salto. ¿Cómo llegaste otra vez desde que te fuiste de Irlanda a Italia? ¿Te fuiste a Italia? Vale, de Irlanda volví a... A Granada. A Granada, mi casita, uh-huh. Y volví otra vez a Canarias. Muy bien. Yo es que no paro, pero Canarias, yo siempre Canarias. Canarias. Andaluza con Canarias. Hay que decirlo, que yo soy andaluza. Olé, olé. Mi tierra es mi tierra. Olé, Andalucía. Pero yo mi Canarias, vamos. Canarias. Como Canarias, nada. Como Canarias, nada, ¿no? Como Canarias no hay nada, mi niña. Yo, ella península, yo no puedo vivir. Begoña, yo te conozco a ti hace aproximadamente 5 años, pero sí, pero resulta que me dijiste, Marimar, me voy para Las Palmas y me voy para Tenerife. ¿Cómo estás de regreso otra vez aquí en Lanzarote? Yo creo que el destino. O sea, yo, mira, cada isla tiene su encanto, cosita. O sea, Fuerteventura fue la primera isla que vine. Yo me enamoré de Corralejo, o sea, fue wow, fue el verano de mi vida. ¿Recomiendas a nuestros oyentes que vayan a Corralejo? Corralejo, o sea, para la gente joven y para asaderos, para la playa, es lo mejor. Para diversión. Luego Gran Canaria, mi Gran Canaria, o sea... De Gran Canaria soy yo, ¿eh? Mi Gran Canaria es lo mejor. No, no, no, como Lanzarote, nada. Como Lanzarote, hombre, nada. Por supuesto. Hombre, Lanzarote, el trabajito. Y cómo no quiero hablar de Tenerife, porque para mí una isla... Mágica. Increíble. Oye, pero... me están diciendo por el micrófono, me dicen por aquí, dice el canarión, ¿no? Dice, no, cuando no te la mete al principio, te la mete al final. Falso. Falso, falso. Tú sabes quién es, ¿verdad? No, nuestro amiguísimo, nuestro amigo Nico, tu amor, sí. Begoña. Mira, yo te digo una cosa, que yo... Uy, esos trapos salen por la radio, ¿eh? No, eso porque... sí. Mira, lo que vamos a decir... Es que esto no estamos en Sálvame, querida Marimar. Estamos en Café Puerto, con el mejor queque del mundo y con el mejor leche. Y no estamos en Sálvame, no soy Belén Esteban. Dice que no está en Sálvame. Él se ríe. ¿Qué le gusta a esta juventud? Me encanta la juventud porque la juventud tiene mucha marcha, le encanta el cachondeo y las bromas y los juegos. Bueno, cuéntame de la experiencia de Gran Canaria, de Italia, venga, Begoña, que tiene... Italia, como mi piace. Bueno, yo me fui a Italia, de Londres me fui a Italia, a trabajar en la recepción. Bueno, la experiencia fue regular. Porque, cuéntanos. Os cuento. Bueno, yo estaba en Londres, pero yo estaba en plan, no aguanto el frío. Bueno, señores y señores, que sepan nuestros espectadores que Mari Mar se está comiendo todos los queques que hay en la mesa, así que les recomiendo otra vez que vengan a Café del Puerto, porque Mari Mar no para de comerse estos queques. ¿Qué pasa? Soy locutora. Bueno, y te comento de Italia. Uh-huh. Pues nada, de Londres me fui directamente a Italia a trabajar en una recepción en un palacio del año 1500 o algo así en Venecia. ¿Estuviste en Venecia? Sí. Pero dicen que es bonita, pero que huele muy mal porque esas aguas... Venecia es que no lo recomiendo para nada. O sea, ¿no? Yo me he pateado el norte de Italia, norte y mitad, porque luego volví de vacaciones. Yo Venecia, de verdad, si quieren gastarse 8 euros en un café, quieren pasar frío... El carnaval no hay color. Aparte que huele mal. ¿No lo recomienda, Begoña? Para nada. O sea, solamente... simplemente el hecho de querer cruzar la calle, tienes que pillarte el traghetto, que es un barco que va de una parte a otra. O il vaporetto. El vaporetto es como un barco waterbus. A vapor, pero... Sí. No. Waterbus. Un barco de... Un autobús. Perdón, un barco grande, como si fuese un autobús que mete la gente. Y claro, si eres italiano, si eres veneciano, te cuesta 1 euro. Si no lo eres, pues 6 euros. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo me ponía al lado de los chinos, me escondía ahí, infiltrada para no pagar. Eres auténtica, Begoña, me encanta tu traición. ¿Cómo al lado de los traesura? Chinos? No entiendo, ¿al lado de los chinos cómo? Porque los chinos siempre pagan, siempre están echando fotos, y tú no quieres pagar 6 euros, tú tienes que pensar ponerte cerca de alguien que sepas que paga para que no te digan nada. O sea, tienes que planificar. Eso se llama buscarse la vida. Sí, lo que ha hecho Begoña siempre, buscarse la vida. De hecho, también te quiero comentar la facilidad que he tenido para encontrar trabajo en los distintos países. En Londres, el primer día que eché currículum, bueno, porque yo planeé cómo ir, o sea, yo fui en plan au pair otra vez, cuidando niños, me daban alojamiento, comida y tal, y el primer día que eché currículum ya tenía trabajo. Perdona, Begoña, que interrumpa, porque esta parte es muy importante. O sea, tú te dedicaste ahí al extranjero, o sea, para lo que tú estás diciendo, para cuidar niños. O sea, entras primero en eso, no entras de animación ni... No. Yo hago eso para entrar, para tener un alojamiento, cama y comida y dinero a la semana, y a la vez yo poder buscarme algo. Ah, claro. No entrabas en tu profesión. No entrabas en tu profesión. Pero bueno, yo trabajé allá en el centro de Londres, en dos restaurantes a la vez. Genial, conocí un montón de famosos. Justo al lado donde yo trabajaba podía ver a Rita Pontis, Rihanna, muchísimos famosos. Qué sí. Bueno, pero tenías contacto. Para tú ir a viajar del extranjero, sabías perfectamente el inglés, ¿no? Porque buscarte la vida para allá. Bastante bien. O sea, pero no es solo el inglés, tener un poco de idea y un poco de picardía. De picardía, porque exacto. Tú cuando empezaste a indagar así los sitios así de extranjero, tú eras muy jovencita. Uh-huh. Porque ya pasaba bastante tiempo, porque en el 2009, ¿no? 2009 fue Irlanda, 2010 Londres. O sea, que estamos en 2013 y que han pasado años y tú eres una chica joven. ¿Tú qué recomendarías a la juventud de hoy en día que hiciera como tú así, de buscarse la vida yendo para todos lados, así de un sitio para otro, conocer gente, vivencia, experiencia, cultura? Primero a la juventud canaria, que si se ve en el paro, que estudie, que se sigue formando, que lo más importante, los idiomas. Yo estoy en ello con el alemán, a ver si arrancamos, pero ante todo, formarse. Y si no hay trabajo en España, porque vale, somos 6 millones de parados, pero tampoco una persona que no tiene ningún título ni tiene nada no recurso. Puede aspirar a un super trabajo, porque no. O sea, que si una persona no tiene título de nada, pues te pondré de freganchí o de ama de casa, de cuidar. Claro, niños, que no es tan fácil, en plan que todo el mundo, vámonos a Alemania a trabajar, vámonos. No es todo tan fácil. Yo de mi experiencia... Cuidado con eso, porque efectivamente hay programas de radio, de televisión, artículos de prensa de gente que se ha ido para Alemania. Y fatal, recogiendo botellas de la calle, un frío tremendo, viven 7 en una habitación, españoles, Cuidado con eso, es decir, la tendencia es creernos que bueno, me voy para Alemania y voy a sacar ahí 4.000 euros. No, que la realidad es otra, No es oro todo lo que reluce, o sea, yo he tenido mucha suerte. Ahora, si me salen bien las cosas, me gustaría hacer mi sueño, que irme a Australia, pero bueno, todo eso es teniendo dinero... Y tal, me gustaría porque estoy fascinada de pequeña con ese país. ¿Y cómo creció el mundo este de decir, bueno, voy a indagar, voy a conocer sitios nuevos, gente nueva y esas culturas diferentes? ¿Cómo te ha dado a ti para decir, bueno, pues me quiero ir de tus padres? Porque sé que hablas con tus padres con cariño, con respeto y como que los tienes siempre ahí y sabes que no te falta claro. De nada porque ellos te ayudan. ¿Cómo te dio por decir, me voy a estos andares de esta vida? No sé, porque he sido una aventurera, o sea... A ver, he aprendido muchas cosas de las experiencias, ¿no? O sea, yo en Irlanda, por ejemplo, no fue todo de rosa. En plan, era algo nuevo, tenías que adaptarte al tiempo, al frío. Yo no puedo con el frío. Y no sé, la comida, la manera de ser, no sé. ¿Y actualmente tu vida sentimental, que no quieres contar nada de... es muy privada tuya? Mi vida sentimental... está en el aire. En el aire. ¿Y pero actualmente tienes pareja? ¿Estás ilusionada con algún chico? No, actualmente, bueno. Bueno, actualmente, pues algo hay por ahí, pero bueno. No creo que a los espectadores les interese mi vida. Yo he venido aquí a hablar de mi experiencia en el extranjero, animar a la gente, a los jóvenes, y de verdad que lo quería intentar. Y te lo agradezco un montón porque tienes un montón, es como si fueras un baúl de los recuerdos, que tienes un montón de cosas y para contarnos, qué experiencia tan bonita para el muchísimo. Día de mañana a tus niños, contarle toda esta vivencia, toda esta experiencia. Y aparte que lo bueno de allá, por ejemplo, tú tienes que luchar en Londres, o sea, como hay tantísima gente, hay tanta... Sí, muy cultural. ¿Sabes? No es tan fácil, o sea, a ver, como España no se vive en ningún lado, pero bueno, Península está como está, las cosas como son, porque yo mi tierra la adoro, pero Andalucía... ¿Y la gente de allí, tu tierra, cómo son? ¿Son gente buena? Como los canarios. Pero es increíble, o sea, yo me acuerdo de, por ejemplo, en Málaga, de ir a comprar tabaco, no tener cambio y darme el tabaco gratis. Ya me lo pagará, cosas así. Sí. Y ahora, y todo el mundo saludando, hola, ¿qué tal? Bla, bla. Y en Londres, por ejemplo, tú veías a alguien en el suelo tirado y nadie se acercaba a recogerle. O sea, todo el mundo tiene prisa, estresado. Es un ritmo de vida frío, muy... Exacto, o sea, es otro ritmo totalmente, porque ellos se levantan tempranísimo, hacen el almuerzo, comen en el trabajo, siempre tienen prisa, estrés... ¿Y para llegar a dónde? ¿Y tanta prisa para llegar a dónde? ¿A dónde al quieren fin, llegar? Para bien? Nada, porque... No sé, o sea, yo no tengo nada en contra de inglés, o sea, yo, genial, de hecho... ¿Tú trabajas actualmente sí, pero, en hotel? Pero digamos que algunas mejoras, algunas sugerencias, porque eso tampoco es vida. Casa, trabajo, trabajo, casa, toda una vida. Cuando miras para atrás, tienes 80 años y no has hecho nada. Has hecho servir a una empresa, has servido a una empresa y mañana va alguien a preguntar por ti. Miguel, ah, sí, uno que trabajó aquí. O sea, es tremendo esto, ¿eh? Uh-huh. O sea, pero la cosa es que la gente que está en España se piensa que fuera... A ver, como dice mi abuela en mi pueblo, no se atan los chorizos con longaniza o algo así. Claro, sí, me han dicho. Es verdad. Sí, sí, es verdad. No es todo tan bonito. O sea, por ejemplo, yo vivía en una casa enorme, éramos 8 personas en una casa. Yo no compartía habitación, lo que quiere decir que yo pagaba por mi habitación, estoy hablando de una habitación, 465 pounds y agua y luz aparte. O sea, vamos a ponerle unos 550 euros. Más, semanalmente yo tenía que pagar el metro, 120 libras, que son 200 euros. Aparte, come, vístete, etc. O sea, por ejemplo, para salir de fiesta, para mí era increíble. Y en mi trabajo también, porque allá hay una ley que tiene que ser todo medido. Y por ejemplo, tú me pides un cubata de ron cola. Yo te voy a poner un chupito de ron, hielo y Coca-Cola de la máquina. Y te voy a cobrar 8 libras, que son como 10 euros. Una burrada. O sea, pero allí pagan más, o sea, lo que es la el trabajo, si el coste de la vida es caro, pues entonces cobrarían más las personas, ¿no? Sí, pero al fin y al cabo allá trabajan, pero tampoco lo disfrutan, porque uno no tiene lo más importante, que es lo que da vida a la gente, el sol. Sin sol, no, para mí no hay vida. No, exactamente. O sea, yo en Gran Canaria he tenido muchos finlandeses, suecos, sí, mi Gran Canaria querida. Ay, gracias. Pero volveré pronto. He tenido muchos finlandeses, escandinavos, los pobres un poco amargados y loquitos con el sol porque ellos se tiran como 6 meses a oscuras, no ven el sol. Y es insoportable, o sea, yo no puedo con el frío. Te voy a hacer una pregunta muy importante que yo lo he vivido en primera persona. La gente cuando vienen del extranjero acá a España, sobre todo aquí a Canarias, se desplayan todas, se organizan, se ponen a beber mucho alcohol. ¿Sabes por qué? Por lo caro que son los precios allá, porque allí no disfrutan. O sea, aquí podemos disfrutar todo el año del sol. Bueno, a ver, ni tanto ni tampoco. Es decir, ni todo debe ser fiesta. Porque la gente escandaliza, a las 8 de la mañana la gente vomitando por el suelo y allí creo que a las 12 o a la 1 cierran todo, sí, ¿no? Pero es que se desorganizan ellos, los extranjeros. No sé, ¿qué opinarás sobre lo que te estoy preguntando? Hombre, es que depende la nacionalidad, vamos a ver. Un alemán es como, digo yo, un poco... Cerrado. Cuadrado, ¿no? O sea, no sé, exigen mucho, no es que sean malos clientes, o sea, no tengo nada en contra de ninguna nacionalidad, pero son muy estrictos, como que lo tienen todo planificado. El cliente inglés, están los clientes barrio bajero y los normales. Mm. O sea, los barrio bajeros solo piensan en beber, en beber, en beber y en liarla en todos los apart-hoteles que puedan. Liarla... ¿Y es verdad? Claro, es... El turista más así, más difícil, más complicado, más malo, ¿cuál es? Ha sido así el que más difícil de llevar. Hombre, la verdad que el español... En Ryanair dicen que los peores, con diferencia, son los españoles, los españoles más maleducados. Lo siento mucho, pero yo trabajaba de camarera, los españoles siempre venían los últimos. Si nosotros cerrábamos el buffet a las 3, yo donde estaba de camarera, ellos venían a las 3:30. El español y el italiano, agüita. Sí, pero yo te preguntaba, permíteme, Marimar, porque sí. En esos países a la 1 de la mañana o así ya se cierran las discotecas o eso, bueno, ¿no? Bueno, yo me sorprendí la primera vez que salí de fiesta ya porque a las 2 de la mañana cerraban las discotecas y yo, ¿ya? Digo, pero si yo en mi país salgo de fiesta a la 1 de la mañana. ¿Y empiezas ahora? Claro, a las 2:30 se cerraba. Eso era en Irlanda. Y bueno, en Londres sí había mucho más sitios y había after y había muchísimas más cosas que hacer. Pero claro, sin dinero, ¿sabes? Es muy caro. Muy caro, tienes que... Sí. Pues entonces la verdad que has tenido experiencia, vivencia, y eso es muy importante de transmitirlo aquí a nuestro querido. Y bueno, oyente. Me gustaría comentar de Italia. La verdad que Italia, no es que la apariencia engañen, pero como que están un poco más atrasados. ¿A qué te refieres? En todo, o sea, yo viví una mafia, un poco mafia. A ver, cuando yo... A mí me llamaron para trabajar de recepcionista. Yo, oh, bien, tal. Lo que no me dijeron, cómo era el trabajo. O sea, yo llegué, yo quería hablar mucho mejor italiano, perfeccionar el italiano, pero yo tenía clientes, en su mayoría, australianos, americanos y japoneses. Sí. Y bueno, yo estaba con otro chico brasileño Y bueno, o sea, lo pasé bastante mal porque teníamos que hacerlo todo. O sea, por la mañana recepción súper temprano, luego teníamos, me dicen al día siguiente de empezar, sí, sí, tienes que limpiar la habitación. Y yo, ¿qué? Vale, pues yo limpiando las habitaciones. Luego teníamos que hacer de comer con los clientes, le enseñamos la típica comida de allá, hacíamos la pasta a mano, hacíamos crostata. Sí, de todo. De todo, tiramisú. Y luego era opcional salir de fiesta con ellos. Y la verdad que a mí no me apetecía irme con americanos por Venecia, porque no. Pues, ¿qué te digo, Begoña? Pues aquí ha sido nuestra charla, nuestra tertulia. Y muchísimas gracias por estar conmigo. Y aparte quiero decirte que aquí tienen los micrófonos. Si quieres comentar algo a nuestros queridísimos oyentes, puedes comentar lo que quieras. Begoña Vargas Castillo, muchísimas gracias y tienen los micrófonos para ti. A ti, Marimar. Cuéntanos algo de qué dedicas a la juventud, a las personas que te están escuchando. ¿Qué consejo les daría? Que se dejen ya del paro y que se pongan a trabajar o a formarse. A formarse. Porque del paro no se vive. ¿Aconseja a las personas que trabajen, que estudien? Bueno, sí, sí, aparte, a la juventud canaria, sobre todo en Gran Canaria, menos hacer niños con 14, 15 años, porque en esa edad es para jugar con las muñecas, ¿vale? Y los niños, pues, menos vender hachís y tonterías y más ponerse a currar, que la cosa es como son. Muy bien, así, clara y contundente. Claro. Clara y contundente, como me gusta a mí. Muy bien, con un par. Con dos, muy bien. Ahora esta canción se la voy a dedicar, con todo mi cariño, a Antonio, al dueño de Café Puerto. ¿Pero qué canción? ¿Que tengo que prepararla? ¿Qué canción? Juan Santana, Fefa. Vale. Fefa, escuchemos. Pero Juan Santana solo. Que me llevé cuando yo la gozaba, no era dueño de mis impulsos, no dejaba de molestarla. ¡Vamos, Fefa! Fefa, llévame contigo, manda a tu novio al carajo. Llévame contigo, manda a tu novio al carajo. Y otro soquetazo me llevé cuando su novio me escuchó decir la Fefa. Bueno, pues ahí tenías la canción. Menos mal que dimos con una canción que una te guste. Una canción que guste, bueno, Juan Santana, la Fefa, pero China, directamente la letra de la canción, que está auténtica, no tiene desperdicio. Que nos vamos. Nos vamos, princesa. Ay, qué pena, qué cortito se me ha hecho, qué cortito. Princesa, que nos vamos. Vamos, sí. Ah, tenemos un saludo aquí. Un saludo, vamos a ver, venga, un salido, no, un saludo. Un saludo, un salido, anda por ahí. Ha salido de ahora. Ha salido, Salió. Saludo, mira, sale, y vale. Begoña. Porque espero que mi familia y mis amigas me escuchen por internet. Un beso muy grande a mis padres, sobre todo a mi padre. ¿Te cayó la baba? Sí, sí, que es que soy la niña de papá, que siempre está ahí salvándome el culo en todo mi momento. Qué linda. Sí. Begoña, que te quiero mucho, que es un placer de estar contigo. Y te aprecio y te admiro un montón. Felicidades por el programa que has hecho. Gracias. Y aquí, queridísimos oyentes, nos despedimos un día más con todos ustedes. Muchas gracias por estar conmigo. Escuchen siempre la melodía del programa, que sabe que es un café con Marimar. Quiero dedicárselo a nuestra queridísima amiga Manoli y a todas las chicas de la perfumería. Y aparte, a mi niña Kimberly, a Manoli, después también a mi Silvia, que está pasando un mal momento, lo está pasando fatal. Silvia, ánimo, que tiene su marido, dos niños preciosos, y seguir adelante, que es la vida continúa, Silvia. Y después también a mi Rosa, los ángeles de Charlie, Rosa, a Nani, a Zaida, a Jenny, a Richie, y después también decirle a los taxistas de Playa Blanca que se anime uno de ustedes un día y venga a hacer una entrevista conmigo, que no es tan fácil, no es tan difícil, no es tan complicado, no tanta timidez, la única timidez soy yo, y yo me corto muchísimo, así que para todos ustedes, anímense, taxistas de Playa Blanca, a hacer una entrevista conmigo, un café con Marimar. Y desde aquí, un beso para todos, un placer de estar con todos ustedes y que yo hoy estoy muy feliz.